sabes la novedad. Mes que viene yo me caso, a la fiesta no fallé. Te lo digo por si acaso, yo quiero hacer una boda sin tanta farolería. Todo el mundo en camiseta y que ríen de alegría. Me caso, que tanto embromar. Por fin tempranito me iré a acostar. Me caso, qué linda fiestita que haré. Si hasta la cigüeña también invité. Esta sí que es un lindo casamiento, mi niñita. No sabes la novedad, mes que viene yo me caso, a la fiesta no faltes, te lo digo por si acaso, yo quiero hacer una boda, sin tanta farolería, todo el mundo en camiseta, y que rían de alegría, me caso y me caso, que tanto embromar, por fin tempranito me iré a acostar, me caso, qué linda fiestita te haré, si hasta la cigüeña también invité, esto sí que va a ser una fiestita linda mi compadre.